Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió a los que se lo decían: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bien, estamos celebrando esta hermosa ceremonia dedicada a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen tiene mucha relación con Fátima y tiene relación con estos tiempos que estamos viviendo también. La Virgen de Fátima ha hecho aparecer, ella se apareció como la Virgen del Carmen el último día, el 13 de octubre, en el Milagro del Sol y con el escapulario. Y después le dijo a Lucía que quería que todos tuvieran el escapulario, porque venían momentos de luchas muy fuertes. El escapulario es la protección de la Santísima Virgen, es el hábito de ella, es estar revestido de ella para estar revestido de Cristo. La Virgen del Carmen va a tomar el nombre por el tema del Monte Carmelo, de ahí la Virgen del Carmen, del Monte Carmelo. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Acab y el pueblo abandonarían a Dios de Baal. A Baal ha venido tras la idolatría y había venido una sequía tremenda. Y prometían eso para que venga la lluvia, porque se estaban muriendo todos. Para que él terminara con la sequía que asolaba la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez que mandó a su criado, vio que subía una pequeña nubecita del mar como el puño de una mano y dijo: «Esta es la esperanza de Israel. Acá viene la vida». O sea, la nube que contiene el agua. La nube es la Santísima Virgen y el agua es el principio vital de los hombres, pero en el orden sobrenatural, mucho más importante que el orden natural. A partir de entonces, el Monte Carmelo, que está ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, siempre la Virgen busca un jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Todos iban al Monte Carmelo donde ha estado Elías y la presencia de la Virgen allí, a través de esa imagen de la nube, ¿verdad? Que significa además la nube la presencia de Dios, que contiene el agua, el principio vital. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar cada vez más a la Santísima Virgen con el nombre de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, por inspiración de Dios. De esta manera nació la orden religiosa llamada de los carmelitas, que ustedes conocen, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Es Santa Teresa y San Juan de la Cruz quienes van a restablecer, darle nuevo impulso, a restaurar esto que se estaba cayendo, para darle un nuevo impulso. La doctora de la Iglesia Santa Teresa y el doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, que son los maestros por excelencia de la vida espiritual. Así lo dice la Iglesia. Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, este está en Inglaterra, porque el domingo 16 de julio de 1251, se le va a aparecer a San Simón Stock. ¿Quién era él? El superior general de todos los carmelitas que estaban en el Monte Carmelo y en todas partes del mundo, pero que nació en el Monte Carmelo. Él estaba rezando cuando se le apareció la Santísima Virgen. Estaba ella vestida de hábito carmelita marrón. Llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano llevaba el escapulario, que se lo entregó a San Simón Stock diciendo: recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante la señal de mi cofraternidad, privilegio para ti y para todos los que la vistan. Quien muriese con esto puesto no padecerá el fuego del infierno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Y así fue pasando el tiempo con esta devoción tan hermosa. Los marineros antes se guiaban por las estrellas. Ustedes saben que no había toda la tecnología moderna, pero se guiaban por las estrellas para saber hacia dónde debían dirigirse. Y empezaron a llamarle a la Virgen del Carmen, le empezaron a llamar Stella Maris, la estrella del mar que los guiaba, ¿verdad? Y le empezaron a invocar de esa manera. La Virgen Inmaculada Estrella del Mar es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempos muy remotos se venera en el mismo Monte Carmelo. Esta devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. Esto lo dice el Papa Pío XII, lo dice un Papa. El escapulario es un sacramental, porque la Iglesia lo adoptó. Primero que canonizó a San Simón Stock y luego lo adoptó como un sacramental. Eso lo puede hacer la Iglesia, que puede producir la gracia en las personas. Depende de la actitud del corazón de cada uno de ellos. Por tanto, es un sacramental instituido por la Iglesia, como el Santo Rosario. Las dos cosas más grandes que ha dado la Santísima Virgen al mundo es el Santo Rosario y el Santo Escapulario del Carmen. El escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica la gracia como lo hacen los sacramentos. Depende cómo yo lo voy a llevar. Depende de las disposiciones del corazón con el cual yo llevo un escapulario, que puede ser reemplazado, el de tela, por una medalla. Así lo permitió la Iglesia hacer, porque se rompía muy fácilmente en los lugares de mucho calor y humedad. No aguantaba. Entonces permitió que pueda ser reemplazado por una medallita donde de un lado está el Sagrado Corazón y del otro la Virgen del Carmen. Pero debe imponerse con el de tela. Se lo impone una sola vez en la vida. Y si se rompe o se pierde, solo basta que se bendiga, porque la imposición ya fue hecha, con todas las gracias que eso requiere. Y es así porque los seres humanos nos comunicamos por símbolos y signos. Así como tenemos banderas, escudos, también uniformes que nos identifican en los colegios, en las escuelas. Las comunidades religiosas llevan su hábito como signo de consagración a Dios. Así María elige un signo que la representa. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito, miniatura, que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella. Junto con el rosario, el escapulario es una de las gracias más grandes que ella, por iniciativa de ella, ha dado a los hombres. Revestirse, que es el escapulario, y vivir de todo lo que ella meditaba, contemplaba, que es el Santo Rosario. Dice San Alfonso María de Ligorio, un santo muy grande en la Iglesia, muy importante por su moral y su aporte. Dice así: así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora, Madre María, está satisfecha cuando sus siervos usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. Ningún miembro de Frisidín debería estar sin la imposición del escapulario. La Virgen María entrega efectivamente este escapulario el día 16 de julio de 1521, como decíamos, a San Simón Stock, que le llamó a la Santísima Virgen la Flor del Carmelo y la Estrella del Mar, como también dijimos. Se le aparece la Virgen y le da el escapulario y le promete: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Eso se lo dio para los religiosos nada más, por un tiempo, porque la Virgen tenía ya pensado dárselo a todos los hombres, porque el Papa Juan XXII, movido por el Espíritu Santo, tuvo primero una aparición, él al Papa se le apareció la Virgen en el siglo XIV y le prometió, para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción, lo siguiente: como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladados sus almas a la bienaventuranza. Y les dice que lo va a sacar el sábado siguiente de la muerte. Si llegan a estar en el purgatorio, el sábado siguiente a que mueran, lo saca del purgatorio. Se lo dice al Papa Juan XXII, no Juan XXIII del Concilio Vaticano II, sino uno anterior. Muchos papas, muchos santos y teólogos católicos han explicado que, según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de la Santísima Virgen, a la hora de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de la gracia de Dios, sin pecado mortal, o la gracia de la contrición perfecta si estuviera en pecado mortal, para que se arrepiente y reciba la gracia antes de morir. Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo perfecto de la Santísima Virgen, imitar sus virtudes. El escapulario tiene tres significaciones. Primero, significa el amor y la protección maternal de la Santísima Virgen. El signo es una tela o manto pequeño, y vemos como María, cuando nace Jesús, ella lo va a envolver en pañales, lo envuelve con su manto también. La madre siempre trata de cobijar al hijo. Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado. Señal de que nos envuelve en su amor maternal, nos hace suyos, nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual. Y vemos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, cómo Dios cubrió con su manto a Adán y Eva después que pecaron, porque se vieron desnudos. El manto significa el perdón de los pecados. Jonatán le dio su manto a David como símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en el momento de irse al cielo. San Pablo dijo que había que revestirse de Cristo, es decir, de sus virtudes. ¿Qué más significa? La pertenencia a la Santísima Virgen, cosa que los miembros de Frisidín todos queremos ser de ella, por eso hacemos voto. Significa pertenencia. Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Es lo que significa la consagración. Es el símbolo, el sello de la consagración. Consagración es pertenecer a María de una manera total. Es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella en su corazón. Así podremos ser usados por ellas para extender el reino de Jesucristo y convertir a los pecadores. El Papa Pío XII, en el año 1950, escribió sobre el escapulario y dijo lo siguiente: que sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitados en estos tiempos de peligro. El escapulario está relacionado con el corazón inmaculado, así lo dice el Papa. ¿Lo da a entender? Claramente, lo dice expresamente. Quien lleve el escapulario debe estar consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuentes después con sus pensamientos, con sus palabras y con sus obras. ¿Qué significa también el escapulario? El suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana, dijo Jesús. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, que es la cruz de cada uno de nosotros, pero también la que llevó Jesús para aliviarle a él un poco. Pero en María es un cargarlo con ella. Esa es la diferencia. El escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos, vinculados íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente nuestro bautismo. Es una manera de querer vivir mejor el bautismo que hemos recibido. Al usar el escapulario constatamos y hacemos una petición silenciosa continuamente a la Santísima Virgen, y ella nos enseña a interceder para que recibamos las gracias necesarias en todo momento. El escapulario además es un recuerdo de que nuestra meta es el cielo y todo lo de este mundo está pasando, pasa y pasará. En momentos de tentación tomamos el escapulario en nuestras manos e invocamos la asistencia de la Madre. Resueltos a ser fieles al Señor, ella nos dirige hacia el Sagrado Corazón de su Hijo Divino y el demonio es forzado a retroceder, vencido. Hay un montón de testimonios de conversiones, voy a leer algunas, muy lindo en la historia. Lo que voy a leer es real, está documentado, está documentado oficialmente con testigos. Un anciano fue llevado al hospital de San Simón Stock, que fue el que recibió el escapulario, en la ciudad de Nueva York, inconsciente y moribundo. La enfermera, al ver al paciente con el escapulario carmelita, llamó a un sacerdote, porque se estaba muriendo y él no podía llamar. Pero Dios se valió de la enfermera que mirara que tenía un escapulario. Ah, es católico. Llamó a un sacerdote. Mientras rezaba las oraciones por el moribundo, este recobró el conocimiento y dijo: Padre, yo no soy católico. Entonces, ¿por qué estás usando el escapulario carmelita?, le preguntó el sacerdote. Es que he prometido a mis amigos usarlo, explicó el paciente. Además, rezo un Ave María diariamente. Usted se está muriendo, replicó el sacerdote. ¿Quieres hacerse católico? Sí, porque toda mi vida lo he deseado, contestó el moribundo. Y ahí nomás fue bautizado. Recibió la unción de los enfermos antes de morir en plena paz con Dios. Hay muchos de estos testimonios escritos y documentados. El escapulario no salva por sí solo, no es algo mágico, no es algo, digamos, como suelen creer los que van a los brujos, que el brujo le hace una fórmula, le da un papel, le hace meter cosas raras no sé dónde y todo se termina. No es así, además de que eso es una gran mentira. No es algo mágico. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer pecado de presunción. Tenemos que tratar de vivir en gracia. No decir, tengo el escapulario, ahora voy a vivir como quiero, total me voy a salvar. No, no te vas a salvar. Si la sangre de Cristo no te salva, como a Judas y tantas personas, porque depende de tu libertad, cuanto más un escapulario que no es la sangre de Cristo, porque todo depende también de tu voluntad. Eso hay que tener mucho cuidado. Un santo, San Claudio de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, advierte: tú preguntas, ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? teniendo el escapulario? Yo te respondo, entonces morirás en pecado. Pero no morirás con tu escapulario. Es decir, el escapulario te va a sacar del pecado. Si tú quieres vivir en pecado, vas a morir en pecado. Pero el escapulario lo que hace contigo es que trates de salir del pecado. La Virgen rescata del purgatorio el sábado siguiente a quien muere. Este privilegio es una promesa de la Virgen que consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado, día que la Virgen día en que la Iglesia dedica a la Santísima Virgen, después de la muerte por medio de una intercesión especial de ella. Como habíamos dicho, el Papa Juan XXIII tuvo esta visión, año 1322, como resultado de una aparición. Fue que él comenta esa aparición y dice que la Virgen le dijo: como madre de misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que sean liberadas de las penas del purgatorio las personas el sábado siguiente a su muerte. ¿Cuáles son las condiciones para que este privilegio de la Virgen del Carmen que hoy estamos viviendo se aplique a nosotros? Tres condiciones. Usar el escapulario con fidelidad. Segundo, observar castidad de acuerdo al estado de vida. Castidad matrimonial, castidad religiosa. ¿Saben lo que era castidad? La pureza de cuerpo y alma, de los sentimientos y afectos, que en el caso de los casados se debe todo el afecto, sentimientos a la otra parte, uno con otro y nada más. Y todo lo que se hace es con pureza de corazón. Segundo, observar castidad. Tercero, rezo del oficio de la Virgen y del Santo Rosario. Nosotros tenemos el oficio todos los sábados dedicado a la Virgen María, pero también los primeros sábados, que también es una manera de hacer un oficio el que no tenga la liturgia, y el rezo del Santo Rosario diario. La Virgen de Fátima ella se muestra como la Virgen del Carmen y muestra el escapulario con el niñito en sus brazos, como diciendo: cuidado, les recuerdo que ya tienen algo muy importante, además del rosario, porque la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Fátima nos pedía el rosario, pero también nos pidió el escapulario. El Papa Gregorio X fue enterrado con su escapulario solo 25 años después de que San Simón Stock haya tenido esa visión. Él creyó, lo colocó, vivió con el escapulario y lo enterraron. Papa Gregorio X, está documentado. 600 años más tarde, 600 años más tarde, cuando abrieron su tumba para beatificarlo, porque es beato, su escapulario estaba intacto. Toda su ropa hecha ceniza. 600 años, son más de medio siglo. Todos sus hábitos que tenía, todo estaba hecho ceniza. El escapulario intacto, como mostrando a la Virgen María que él amó el escapulario y el escapulario fue causa de salvación del Papa. El mismo día que San Simón Stock recibió de María el escapulario y la promesa, él fue llamado a asistir, San Simón Stock, a un moribundo que estaba desesperado. Cuando llegó, puso el escapulario sobre el hombre, pidiéndole a la Virgen que mantuviera la promesa que le acababa de hacer. Inmediatamente el hombre se arrepintió, se confesó y murió en gracia de Dios. Esto también está documentado. San Alfonso María de Ligorio y San Juan Bosco tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen y usaban el escapulario. Cuando murió San Alfonso Ligorio, le enterraron con sus vestiduras sacerdotales y con su escapulario puesto. Muchos años después, cuando abrieron también su tumba, encontraron que su cuerpo y todas las vestimentas estaban hechas polvo. Sin embargo, su escapulario estaba intacto. El escapulario de San Alfonso está en exhibición en el monasterio de Roma y se lo puede ir a ver. Hasta el día de hoy está intacto. Es como una presencia continua, no se estropea, como el manto, como el ayate de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, no se estropea. San Alfonso María de Ligorio nos dice: herejes modernos se burlan del uso del escapulario, lo desacreditan como una insignificancia vana y absurda, pero esos son herejes. Porque se van a burlar, ¿eh? Se van a... Ah, escapulario, ¿qué es eso? Ni saben cómo se pone un escapulario. Entonces también eso es grave en estos momentos, ¿eh? Debería conocerse. San Claudio de la Colombier, que ya dijimos que era el director espiritual de Santa Margarita, dijo así: yo quería saber si María en realidad se había interesado en mí. Y en el escapulario ella me ha dado la seguridad más palpable. Solo necesito abrir mis ojos. Ella ha otorgado su protección a este escapulario. Quien muera vestido en él no sufrirá el fuego eterno. Tenía mucho amor al escapulario. Dijo también este santo, San Claudio de la Colombier: debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo, lo digo sin vacilar ni un momento: el escapulario del Carmen es lo predilecto. Y yo agrega esto: nunca esta devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos como el escapulario carmelita. Y hay otros testimonios. Por ejemplo, un sacerdote de Chicago, Estados Unidos, fue llamado para ir a asistir a un moribundo que había estado lejos de su fe y de los sacramentos por muchos años. El moribundo no quiso recibirlo al sacerdote, ni hablar con él. Se estaba muriendo en pecado mortal. Pero el sacerdote insistió y le enseñó el escapulario que llevaba. El sacerdote le enseñó un escapulario. Le preguntó si le permitiría solo ponérselo un ratito. El hombre aceptó, con tal que el sacerdote ya lo dejara en paz de una vez, sacárselo de encima. Una hora más tarde, el moribundo mandó llamar al sacerdote, pues deseaba confesarse. Hizo una hermosa confesión y un dolor de los pecados y murió en la gracia de Dios. El demonio odia el escapulario, como odia el Santo Rosario. Un día al venerable Francisco Yepes se le cayó el escapulario. Mientras se lo volvía a poner, el demonio aulló y dijo: quítate el hábito que nos arrebata tantas almas. Un misionero carmelita de Tierra Santa fue llamado a suministrar la unción de los enfermos en el año 1944, Segunda Guerra Mundial. Notó que mientras caminaba, sus pies se hundían cada vez más en el fango. Iba de noche, no veía nada y llovía. Se metió en un pantano. Se iba metiendo cada vez más profundo. Trató de encontrar tierra firme, pero fue en vano. Se deslizó en un pozo de fango en el que se hundía hasta la muerte. Pensó inmediatamente en la Virgen y besó, antes de hundirse, su hábito, el escapulario, el escapulario. Miró entonces hacia la montaña del Carmelo gritando: Santa Madre del Carmelo, ayúdame, sálvame. Un momento más tarde se encontró con el pie un terreno sólido y pudo salir. Y dijo así: sé que fui salvado por la Santísima Virgen por medio de su escapulario carmelita. Mis zapatos desaparecieron en el lodo y yo estaba cubierto de él. Fue tapado. Pero caminé 2 millas que faltaban para poder encontrar tierra firme. ¿Cómo se hizo? No lo explica. Otra anécdotas reales, históricas. En el verano de 1845, un barco inglés llamado Rey del Océano, se hallaba en medio de un feroz huracán. Las olas lo azotaban sin piedad y el fin parecía inminente. Un ministro protestante llamado Fisher, protestante llamado Fisher, en compañía de su esposa e hijos, y otros pasajeros fueron a la cubierta para suplicar misericordia y perdón a Dios. Pero entre la tripulación se encontraba un irlandés, John Mac Auliffe, que al mirar la gravedad de la situación, el joven abrió su camisa, se quitó el escapulario y haciendo con él la señal de la cruz sobre las tormentas y las olas, lo lanzó al océano. En ese preciso momento el viento se calmó, como pasó con Jonás. Solamente una ola más llegó a la cubierta, trayendo con ella el escapulario que quedó depositado a los pies del muchacho. Sí, la última ola le devolvió el escapulario que quedó a los pies de él. Durante esto que había ocurrido, el ministro protestante había observado lo que pasó con este hombre devoto católico y al interrogar al joven se informa acerca de la Santísima Virgen y de su escapulario, y tanto el señor Fisher como toda su familia se convierten a la fe católica y piden el escapulario y la bendición para convertirse en devotos de la Santísima Virgen. Un hogar fue salvado del fuego. En mayo de 1957, un sacerdote carmelita en Alemania publicó una historia extraordinaria de cómo el escapulario había librado un hogar del fuego. Una hilera completa de casas se habían incendiado en Westoden, Alemania. Los piadosos residentes de una casa de dos familias, al ver el fuego, inmediatamente colgaron un escapulario a la puerta de la entrada principal. Centellas volaron sobre ella y alrededor de esa casa, pero la casa permaneció intacta. En 5 horas, 22 hogares habían sido reducidos a ceniza completamente, y la única casa que estaba en medio de todas ellas era la que tenía puesto el escapulario de la Virgen del Carmen, que no le pasó nada. Los cientos de personas que vinieron a ver el lugar que Nuestra Señora había salvado son testigos oculares del poder del escapulario y de la intercesión de la Santísima Virgen. En octubre de 1952, un oficial de la Fuerza Aérea en Texas escribió lo siguiente: oficial de la Fuerza Aérea, 6 meses después de comenzar a usar el escapulario, experimenté un notable cambio en mi vida. Casi inmediatamente comencé a asistir a misa todos los días. Durante la cuaresma viví fervorosamente como nunca lo había hecho la cuaresma. Fui iniciado en la práctica de la meditación diaria y me encontré realizando débiles intentos en el camino de la perfección. He estado tratando de vivir con Dios y doy el crédito total al escapulario de la Virgen del Carmen. Recordemos por último, para terminar, que el escapulario es un signo poderoso del amor y protección maternal de la Santísima Virgen y de su llamada a una vida de santidad. Usar el escapulario es una respuesta de amor a la Madre que vino a darnos un regalo de su misericordia, que es su vestimenta. Debemos usarlo como recordatorio que le pertenecemos a ella, que deseamos imitarla y vivir en gracia bajo su manto protector. Aprovechemos este día, aquellos que tengamos el escapulario, renovar nuestro deseo de llevarlo con amor y de renovar el deseo de seguirlo llevando también, como si fuera nuevo, como si nuevamente me lo pusieran. Y los que lo van a recibir, la gracia de llevarlo con dignidad y con una gran fe. Que así sea.